Es cortita la reunión, ¿ya? ¿Tú estás bien? No, yo la anoto porque, no sé, pues a veces no es más fácil captar la información de forma visual. Pero para contarles un poco lo que vamos a trabajar durante el año y para recordar ciertas cosas que siempre es importante hacer el esfuerzo y otras fechas importantes de, que nos quedan ahora en abril, ¿ya? Bueno, contarles que el otro día fuimos a la salida a la casa del Nacho. Estuvo bastante bien la salida, así que se quedaron súper bien. Fuimos 7 de los 15 que somos, porque ahora somos 15, se incorporan 3 estudiantes nuevos esta semana. Son matrículas. El Franco, que ahí está la mamá del Franco, la mamá de Andrés, el Andrés también se incorporó el lunes de la semana anterior, y hoy se incorporó Cristóbal. Ya, la mamá no llega. Bueno, la Anaís que se incorporó hace unas poquitas semanas atrás también, así que ahora somos 15, un cupo completo. Ya no llega nadie más. Adelante. Ya. Okay. Así que de los 15 fuimos 14, nos transportó el tío Jorge y era cerquita, así que los chicos estuvieron súper bien. ¿Cómo lo pasamos? El Nacho es un compañero que está en el proceso de postoperatorio. Ahora está esperando, le llegó hoy día su prótesis. Así que sí, está con quizá con cine y debiese incorporarse ya a fines, o sea, a principios de mayo. Así que él estaba muy feliz, los chicos se apretaron súper bien. La Rosario también tenía preparado un cocabic súper saludable. Así que estuvieron súper bien. Eso, ¿qué más? ¿Has hecho un informe? Eso, en cuanto a fechas, el 19 de abril es feriado. El día jueves tenemos una pequeña así como actividad. Ya, el 23 de abril es el día del libro. Y nosotros como curso vamos a celebrar esa efeméride disfrazándonos. Hasta el 100 nos vamos a disfrazar. ¿Ya? Así que los chicos también tienen que venir con su disfraz de un personaje típico para ellos significativo que ellos conozcan de algún cuento, ¿ya? Entonces, viene disfrazado y además, si tiene el cuento, me manda el cuento, si no, la portada del cuento. La idea es que el niño se caracterice, me traiga la portadita y nos cuente quién es el personaje, qué personaje soy yo, en qué cuento aparezco. Sé que no todos responden y que... pero siempre uno va con la pregunta, ¿ya? ¿Qué sonó? ¿Ya? Así que, no sé, en algunos casos vamos a tener que hacer opciones. ¿Eres este personaje o eres el otro? Así que eso ya lo estamos preparando, así que tranquilo. Ya, que aquí estamos trabajando para la diversidad. Pero es importante que los chicos traigan ese material y que ustedes preparen en la casa igual. Yo desde este año les voy a solicitar que siempre que les pidamos una tarea, graben un pequeño videito en la casa, ¿ya? Porque a veces pasa que, ay, tía, en la casa lo hace, pero aquí no lo hace. O aquí lo hace y en la casa no lo hacía, ¿ya? Entonces, para que tengamos esas cosas para comparar, ¿ya? Es cortito. ¿Cómo me llamo? ¿Qué personaje soy? ¿En qué personaje aparezco? O sea, ¿en qué cuento aparezco? ¿Ya? Eso va a ser una primera nota de lenguaje. Igual que el año pasado, para las mamás que son nuevas, estamos trabajando con el decreto 87, ¿ya? Y eso nos regula ahora como escuela especial, trabajamos con las bases curriculares de educación regular. ¿Ya? Ustedes, las mamitas, vienen de 10. Ustedes vienen de 10, ¿cierto? ¿El Andrés? Vienen de otro colegio especial. Ah, otro. Sí. Ustedes de 10. Y el Cristóbal también viene de 10. La Anaís también viene de 10. así que con eso trabajamos con las asignaturas de una escuela regular y tienen notas, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con 3 notas por semestre, por asignatura. 3 notas de lenguaje, 3 de matemática y así con cada una de las asignaturas que tenemos. Así que el disfraz va a ir con la primera nota de lenguaje, ¿ya? Posterior a eso, nosotros les vamos a enviar la rúbrica de evaluación, cuánto sacó, una observación que hay que trabajar, etc. Va siempre pegada a la libreta de comunicación. Ya el 26 de abril es nuestra segunda salida pedagógica y vamos a ir a la Biblio Niños. También nos va a llevar el tío Jorge. ¿Esta Biblio Niños lo ubican? queda aquí en Palma Cera. La visita empieza a las 3 de la tarde, es una visita guiada donde vamos a recorrer la biblioteca, vamos a ver unos cuentacuentos, ¿ya? Y vamos con otro curso que es el curso de la tía Carlos Chávez, que también es un segundo y un tercero básico. Para esa salida nos va a acompañar la mamá de la Sara y la mamá de la Aranza. Necesitamos igual que se sumen dos, por lo menos dos apoderadas más. ¿Sí? Unas dos. Maravilloso. Hola, ¿qué tal? Al 26. Bien. ¿Sí? ¿Puede? Ya, entonces la idea es, llegan los chicos en horario normal, se comen su colación, vamos al baño, nos vamos allá. ¿Ya? ¿De acá o lo esperan? De acá, no. ¿Cómo? ¿Uno lo espera? ¿Parte todo de acá? ¿O uno lo apodera o lo espera allá? Si vos estás más cómodo traerlo allá, lo espera allá. Lo que pasa es que el Mati nunca ha salido. Entonces me gustaría esperarlo allá para que él pudiera subir todo el asunto. Porque siempre quiere subir al furgón. Ya, pues, demoraría. Si la idea es que nos puedan prestar apoyo como con un espacio grande, nuevo, van a haber muchas cosas que le llamen la atención, como para poder apoyarnos en ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, los chicos igual tienen harto hábito de que vamos a contar un cuento y están todos prestando atención y es como mágico un cuento y más si, no sé, nos ponen una peluca o algo que les llame la atención, ¿ya? Así que entonces, contamos con la mamá del Mati, el Franco, la Sara y la Lanza, ¿sí? Tía. Yo igual, ¿qué y ya? ¿Qué esto? De hecho, yo también voy a ir. Acá hay otra mamá. Porque la calle es buena para escapar. ¿Y a qué hora es eso? A las 3 de la tarde la visita. Yo igual tengo que hablar ahora con la niña que es la encargada de. Que es la niña encargada de. Que gestiona ya la visita y le voy a decir más. Porque ella me pregunta, ¿cuántos niños son? ¿Cuántos adultos van? Pero no, entonces ahora yo le voy a decir, ¿sabes qué? Necesito tres mamás, ¿ya? Así que cualquier cosa yo les voy a informar durante la semana, ¿sí? Ya. Para eso entonces les pedimos una cuota de 1.000 pesos, porque tengo que volver a ir. Porque eran 12.000 si iba a las dos salidas. Ah, ¿ya? Si va una a 1.000, si iba a las dos, ¿ya? Así que, porque no voy a ir. Eso el 26 y el 30 de abril es la disertación de los órganos vitales. ¿Ya? Que eso igual lo avanzamos hace mucho rato, así que ustedes deberían haber hecho la tengo súper preparada, me voy a sacar un 7. ¿No? ¿Lo quieres estudiar? Todos los días venimos, no. También. Ya. Recuerden que para eso también hay video. ¿Ya? También el videito cortito. Okay, la mía que me dice, no quiere. Para las Matis nuevas, esta tarea es bien simple: papelógrafo con la imagen ilustrativa del órgano que le toca. Tenemos corazón, pulmón y estómago. Vamos a hacer la distribución ahora, ¿ya? Para que cada uno le toque a uno. Entonces, la idea es poner el título y no sé si me toca el corazón, dibujo el corazón o quizás la silueta del cuerpo humano, solo la silueta. Y dibujar el corazón si me toca el corazón. Destacarlo. Si me toca los pulmones, destaco el pulmón. O el estómago. ¿Ya? Y agregarle siempre imágenes ilustrativas o símbolos. Si me toca los pulmones, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me sirven los pulmones? Respira. ¿Entonces qué coloco? Una nariz. ¿Ya? Una nariz completa que le entra y una que le sale. ¿Ya? Esas cosas siempre tienen que colocarlas porque para ellos es más sencillo. ¿Ya? No sé, el estómago. ¿Qué pasa con el estómago? Yo hice el proceso del estómago, pero hice la maqueta con una maqueta. Ya, pero con el estómago es más simple que lo relacionan los chiquillos. ¿Pero tienes un papelógrafo o es una maqueta? No, un papelógrafo. La madre de dice. Igual a mí me complica porque usted sabe que Matías no. Ya, pero en ese caso, por ejemplo, ya incluyo esas imágenes. Y hago las tres preguntas que le mandé, que no sé qué era, qué órgano me tocó. ¿Qué función? Ya, la función, entonces yo le voy a hacer, escribo la pregunta y le pongo imagen. Sí, ¿qué te tocó? Los pulmones. ¿Qué te tocó? Dibujo del corazón, dibujo del pulmón. Ah, me tocó el pulmón. Te tocó el pulmón. Entonces va a llegar acá y yo le voy a preguntar lo mismo. ¿Qué dibujo te tocó? El pulmón. Ah, le tocó el pulmón. Entonces eso que ya me señala el pulmón, lo reconoce. ¿Sabe de qué estudió? Aunque no me diga pulmón. O hola, soy Matías y voy a visitar el pulmón. No es necesario, uno igual como que aterriza la evaluación a la característica de ese niño, ¿ya? Así que tranquilas en eso. Pero siempre usen esas cosas. Si yo sé que mi hijo no me habla o no me va a responder, aunque hable un poco, no me va a responder, no sé, tía, yo hablé del pulmón, le pongo la alternativa. Alternativa A, alternativa B. ¿Ya? Siempre. Eso en fechas de abril. ¿Alguna duda? Gracias. ¿No? ¿Atentos? Sí. Ya, acá. Tía, el, antes que se, el Paolo no va a poder venir el 23 de abril. Porque está de cumpleaños el papá y se lo lleva. Oh. Se lo lleva. Tiene el día libre. Y tanto que le gusta el Paolo en disfrazarse. Sí, sí, pues si yo no me acordé hasta que vi. Oh, sí. Oye, pero que se lleve. Vine con el papá disfrazado. Que se lo lleve 8 días. No, que tiene el día libre ese día. Y lo me dijo, no sabía que había antes. Dile que esto ya. Es muy importante. Como es una nota, da igual. Sí, igual cuando sí, llegas el día, me manda el video. ¿Y ese descuento de objetivos? ¿Cada uno de ellos? ¿Y el descuento que hace usted? Si le gustan los tres tancitos y él lo reconoce, ah, si está de tres tancitos, me trae el descuento de tres tancitos. O de lobo, o de cabeza. ¿Cierto? ¿Ya? Pero la idea es que igual se va a hacer video porque igual lo tenemos que evaluar porque es una nota. ¿Ya? Y importante que lo hagan en el fondo. Bueno, no feliz, pero sí, pero sí, lo sé. Sí, lo sé. Ya. De nuevo, ¿dudas con eso? ¿Nada? Al Benja le tocó el corazón, por ejemplo, ¿le hago el corazón de amor? ¿O por qué no le hago en el ventrículo? Claro, orico, sí. Ese es un órgano igual más complejo, porque es, para ellos mostrar el corazón como es el corazón es súper abstracto. Sí. Si para ellos es más fácil comprender el corazón como la figura del corazón, ya. Porque igual va a entender la función. Ok, ya a lo mejor va a pensar que por ahora sí el corazón es así. Aunque acá igual le vamos a reforzar, mira, este corazón, no sé, es la forma de que nosotros entendemos más fácil cómo es, pero en verdad el corazón es así. Porque igual lo vamos a ir reforzando, ellos vienen, van a disertar, pero nosotros igual vamos a construir maquetas, van a igual a ver funciones, videos, etc. ¿Ya? Pero es un apoyo. Es importante siempre que ellos partan desde lo que yo sé de ese órgano y después la tía me enseñe de qué se trata. ¿Ya? Pero igual siempre es importante, y aunque sea súper sencillo, por eso yo creo que el corazón, la nariz, o la comida, el comer al estómago, me sirve para algo, tiene que ver con la comida. Por algo se parte. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Plan anual, que es como lo que vamos a trabajar durante el año. Yo puse las 4 asignaturas que son como las más, en cuanto a contenido, las más potentes, ya, porque las otras son tecnología, que es taller de cocina. Con el taller de cocina, no sé cómo evalúan ustedes, cómo han estado con los chiquillos. ¿Algún comentario? No, trabajan todos, la mayoría. Hay algunos que les cuesta más que otros, pero después del rato ya se adaptan, así que... ¿Isa? Sí, también lo mismo. Se adaptan súper bien, les gusta. A algunos les cuesta un poquito más lo que es la textura, por ejemplo, pero después van aprendiendo y van tocando. Y hay otros igual, sí. Porque, por ejemplo, antes de que iniciara la reunión se la mostré a la mamá de Mati y lo que dijo, ¡ay, mi niño! Y uno igual coloca como regla antes que ellos no pueden probar antes, se tiene que trabajar, por ejemplo, le hicimos sándwich, con el picar el tomate, con un cuchillo de plástico, la palta, y ellos después tenían que ir rellenando su sándwich. Ahí había unos que eran casi perfectos. Y había otros que eran como de Kevin. Sí, claro, había otros que lo agarraban. Había otros que no alcanzaban la sexta. Pero lo sí, eso es lo que yo le contaba a la mamá de Edu, que igual yo entiendo como su preocupación, porque Edu tiene una dieta súper estricta hoy, pero el momento de cocinar es cocinar, y ellos se dedican a cocinar y no a comer. Excepto algunos. Ya, pero es la mayoría. Diga, yo que soy mamá que me integré recién hoy, la regla es no necesariamente comerse lo que cocina, sea preparar. Es súper selectivo. En ese momento preparamos, cocinamos. El que después quiere comer, copia, pero después de que salimos a recreo, volvemos y es el momento de preparar lo que participe el macho comercio. Por ejemplo, Cristóbal hoy día no cocinó, pero sí estuvo con el grupo sentado, sí respondía, ah, ¿qué ingredientes vamos a usar? Se lo sabía todo. Y sabíamos que estaba cocinando, qué utensilio ocupábamos, pero no cocinó ni comió. Ahora, Cristóbal se entiende porque igual se incorporó hoy día. Pero por ejemplo, Andrés, que se incorporó el año, o sea, la semana pasada, perdón, con el Franco, los dos trabajaron súper bien. Súper bien. Entonces yo siento que el taller de cocina para ellos es como maravilloso. O sea, nos toca el taller de cocina y todos se paran. Sí, es bacán. Todos los viernes. Sí, todos los viernes. Sí. Por ejemplo, este mes de abril estábamos igual con hartas actividades. Por ejemplo, el viernes que viene es feriado. Entonces dijimos, ya, vamos hoy día lunes. Porque además la tía esa igual está, tiene que aplicar sus intervenciones y todo. Entonces ella es la encargada de hacer el taller de cocina. Ya, pero ellos lo pasan bien, lo disfrutan. Por eso les voy a regalar el tiro. Plantar y coro de cocina todos los viernes en la mochila. Porque hay un viernes que esa mochila no trae delantal y ese niño ya no es el mismo niño que iba a cocinar. Ojalá, o sea, él va a buscar su delantal y no está en la mochila y no traje delantal, entonces no voy a cocinar. ¿Ya? Así que no importa si la tía no me avisó el jueves que tenía que traerlo. Yo le dije ahora y le dije hace la semana anterior, la semana pasada, todos los viernes el delantal con el gorro en la mochila. Todos los viernes. ¿Ya? Y el pocillo tiene que ir también todos los viernes. Sí, ah, yo lo podía poner más. Por ejemplo, para estos niños que no comen aquí, se lo llevan. Y muestran su preparación en la casa. Y a lo mejor él no se lo come, pero se lo come la mamá, se lo come el papá, la abuelita, la tía, la hermana. Y es mucho más barato. Ya que se come la danza, nunca lleva nada ni ha cocinado nada, yo creo. No, no se cocina, se ha cocinado. Pero es que, por ejemplo, el día que trajo su pocillo, la danza se fue antes. ¿Sí te acuerdas? Entonces ese pocillo se lo prestamos y no me acuerdo a quién. ¿Ya? Pero siempre es importante que ese pocillo venga. Porque si no come, se lo lleva. Nosotras le hemos mandado de repente las bolsitas con la del fajor que hicimos, no sé qué. Pero a mí no me nada, tía, nada. Yo pensé que ya, no voy a preocuparme que le llegue. Pero parece que ese día que hicimos los alfajores de naranja, no, porque la danza sí ha venido, sí, la danza se ha cansado. Lo que pasa es que se va antes. Y hoy día, vamos en el medio. Tanto se organiza que a última hora está la cuestión en la cocina. ¿Ya? Pero eso, lo importante es siempre, así que no se me olvide el día jueves, porque si no, yo la voy a pegar. Sí. Mamá, tu hijo hoy día no está abajo porque no está levantando la mochila. No, ¿ya? No se trata de siempre. Sí, porque en serio es súper, como que bueno, así va. Emocionado. Si no está adelantar, pues si no, no hay adelantar, yo me voy a no, y en la danza ahora en la casa, se va al cajón y saca y se pone el gorro, se pone a barrer. Obvio, y de repente se ve pesitos. Y yo pone el gorro y le escapa de la danza. Sí. Y el delantal así como pescado del puro y ella viene y anda con una escoba barriendo. Ya, pero es una instancia súper bacán y están súper felices, así que le gusta. Que es importante comprometernos con eso, ¿ya? Lo mismo, nosotras también tratamos de enviárselos el lunes a más tarde del martes, pero de repente si no les pedimos porque nos quedan materiales, ¿ya? Eso es en el taller de cocina. Ya, en matemática, vamos a ver, son 4 unidades que vamos a trabajar durante el año. La primera y la segunda unidad son números, porque hay que reforzarlo, hay algunos que dominan hasta el 10. Pero igual estamos reforzando porque de repente es como tipo 1, 2, pero me lo sé de memoria. Entonces si yo voy y le digo, ¿y este que tengo que ver? ¿Ya? Entonces nosotros igual ocupamos esto, de repente le ponemos un papel encima, todos, y están todos escondidos. Entonces ya, ¿dónde está el número 2? Ah, no sé, entonces tengo que contar, imaginariamente. Yo sé que aquí hay un número y que es el 1, y así hasta descubrir, ¿cierto? ¿Ya? Entonces igual estamos reforzando eso. La tía Isa nos va a colaborar con... ¿Has visto esa goma Eva? ¿Chiquitita? ¿Qué número? Sí. Ya, vamos a empezar a ocuparla también porque de repente, no sé, para tener el número 2. Ya, si avanzo 2, ¿dónde llego? Entonces para que hagan esas cosas, así como que tengo la capacidad de usar, no sé, la capacidad lógica para saber que si avanzo 2 y estoy en el 2, voy a llegar al 4. ¿Ya? Así que eso, vamos a... O de repente la retrocuenta, sí. Sé contar del 1 al 10, pero para este lado. Y si yo la voy a contar para acá, no sé, ya no lo sé, aunque tengo el número ahí al frente. ¿Ya? que vamos a ir reforzando eso con el uso de calendario. ¿Pero también todos cuentan? Sí, sí, todos cuentan. Hasta el Edu, ¿cierto, Vale? Hasta el Edu ahora da cuenta, que Edu jamás decía los números. Y ahora los cuenta, los ordena, sí, es la madre. Es que el Edu lleva hartos años con nosotros, yo no la conocía. El Edu tiene un avance. Me pregunté quién era la mamá de Edu. Sí, me lleva varios años y no. Sí. Es que ahora va así. No por nada. Pero sí, ha tenido varios avances. Entonces, los ordenan, tenemos pizarritas también. El Mati también ocupa esa pizarra, no sé si está por ahí. Sí, creo que está aquí. Que también lo construyó la tía Isa, así que se está ganando el 7 la tía Isa. Pero está solo en la pizarra. Ah, sí. Ya, pero esta pizarra tiene papel de manejo. Sí. Entonces estamos con los números del 1 al 10, por ejemplo, ya los ordenan, bla, bla, bla. Ahora vamos a incorporar cantidades. Entonces los ordeno y después voy colocando cantidad 1 del número 1, ¿ya? Porque eso igual es un tema, de repente sé contar, me lo sé y todo, pero al momento de representar ese número, no lo sé, ¿ya? Eso, algunos están hasta el 20, otros hasta el 30, por ejemplo el Arturo. Más el Seba, más todavía, entonces ahí como que vamos trabajando igual por grupos. Y como ahora en este momento somos tres, es mucho más fácil y es mucho más individual. Yo, por ejemplo, el otro día le mandé un video a la mamá del Edu en que solo estaba trabajando yo con el Edu, porque los dos grupos que me quedaban estaba la Katy y estaba la tía Isa. Entonces así es mucho más fácil, ¿ya? Eso es matemática, unidad 1 y 2, números. Con fuerza, así que usted en la casa igual lo puede tener harto, que cuente. Lo mismo de siempre, si me va a llevar a colocar la mesa, necesito 5. Dice el niño, va y busca 5 platos. Busca 5 cucharas, 5 tenedores, ¿ya? Unidad 3, figuras geométricas. Vamos a empezar con las básicas, el círculo, el triángulo, el cuadrado. Por ahí si nos da el tiempo y nos da las ganas y todo, vamos a hacer 3D también. Armar casita, tengo unas figuras geométricas, o sea, figuras con imanes. Entonces igual vamos a poder hacer como 3D. ¿Ya? Pero eso, hacerlo siempre desde el juego como que a ellos los motiva bastante. Yo les había comentado que en matemática usamos el método ABN. Voy a ver si en alguna reunión tengo como el material para presentárselo. Y que vayan viendo y vamos viendo videos para que ustedes igual puedan reforzarlo en la casa. ¿Ya? Y la última unidad va a ser la lectura de la hora. Que hay algunos chicos que se orientan bastante con el reloj, porque también tiene el número hasta el 12. Entonces, entender que, no sé, el recreo es a las 4 y estamos en el 2. Cuando lleguemos a las 4, vamos a salir al recreo. Entonces, trabajamos hora de una, anticipación, tiempo de espera, ¿ya? Por eso, yo les voy a pedir, o les quería solicitar en realidad, que podamos o comprar, o si tienen alguna, un reloj en la casa que no ocupe, lo mando para la escuela, porque nos gustaría que tuviésemos un reloj acá. ¿Tienes? Ya, acá, por favor. Porque con eso nos ayuda así N, por ejemplo, ¿qué es el Andrés? Tiene un reloj en la mano. Entonces eso igual lo ayuda. La mamá le dice, yo te voy a venir para las 6. Entonces listo. Y le damos un dibujito aparte. Ah, yo sé que a las 6 va a venir para mi mamá. ¿Ya? Por ejemplo, con el Edu. Nos serviría un montón. Si sí, tenía la pensaba en el reloj con los números, ay, no sé cómo romano, sí, o como no, digital, ojalá, no, como, yeah. Ojalá con el toque. Ya, pero esa es la idea. De repente hasta nosotras colocarlo y moverlo así como ya. Cuando esto llegue hasta acá, te puedes parar y ir al parque, ¿ya? Pero así nos ayuda igual bastante en muchas infinitas cosas. Para todos una cosa distinta, entonces igual acá sí nos pueden anotar con eso. ¿Ya? El lenguaje siempre es potente en lectura, escritura. Ya todos están en una escritura distinta. Les dije la otra vez, el alabateo, ese patrón que dibuja círculo, cuadrado, un número. Es un patrón y es tipo de escritura también. Después de ese viene otro y así, hasta llegar a una escritura más formal y tradicional. ¿Ya? Hay algunos chicos que están fuertes con el método global, que es esta imagen más palabra, que va evolucionando. Después solo la imagen, ¿dónde está la palabra? Ah, y aquí está. Y después solo la palabra aislada, ¿ya? Hay otros que son más silábicos, por ejemplo, Paolo, la Sara, el Benja, que es más con el sonido. Las. Entonces, la S con la A, S, sa. Y así vamos leyendo palabras simples, cortitas. Y con la Rafa, que es la tía fonoaudióloga, también estamos trabajando con ciencia fonológica, que es una palabra, la divido, cuántas sílabas tiene, para igual que su pronunciación sea mejor y sea más correcta, comprensible. Recuerdo que todos los lunes, el último lunes del mes, trabajamos fono grupal, ¿ya? Entonces, el lunes 29 tenemos fono grupal. Pásenme. Eso es el lenguaje. Por unidades vamos a trabajar la primera cuentos, la segunda noticias, que aquí es importante ir preguntando comprensión, fuertes. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Ya? Siempre, si hay uno que no habla, la imagen va a estar. Porque no se deja que como que ninguno, que hay alguno que no quiere, que quede al aire y que no responda, eso no pasa. ¿Ya? Siempre hay una forma de comunicar. Siempre, siempre. Unidad 3, poemas, que aquí es importante como fomentar la expresión. Entonces, no sé, le vamos a hacer un poema a la mamá. ¿Qué me pasa a mí con mi mamá? No sé, mi mamá corazón, mi mamá... jugaba la pelota, ¿ya? Así como tratar de que ellos creen sus poemas. Y la última va a ser representación teatral, que el año pasado, ¿te acuerdas que hicimos una obra? Sí, me acuerdo, tía. ¿Se acuerdan que hicimos una obra, sí o no? Yo diría, pero no estaba así. Sí, ya, el mago. ¿Cómo se explica un mago? Sí, pues. Ya, entonces está... Esta vez igual vamos a tratar de hacer eso, la idea es poder llevarlos a un teatro a ver una obra. Ahí vamos a tratar de coordinar con anticipación igual para que ellos puedan ir hasta a este teatro y les gusta en él. Mucho les llama la atención que alguien se pare adelante y hable fuerte y haga cara y se pare con peluca y disfraz y todo. Así que es importante y yo quiero que ustedes apoyen en ese sentido. Yo sé que tienen temor, que los chiquillos no han salido, que no sé, cuando salimos se encapan, pero para eso podemos apoyarnos entre todas. ¿Ya? Si va usted con él, mejor. Pero hay que darle los espacios para que los chiquillos salgan. ¿Ya? Recuerden que necesitamos que los chiquillos en algún momento sean totalmente independientes. Esa es la meta, no hay otra. Porque yo ni usted va a estar toda la vida con ellos. ¿Ya? Así que vamos a darle oportunidad de salir. En historia, por ejemplo, tenemos. ¿Dónde estás? Vida en comunidad. Entonces vamos a hacer circuitos comunitarios. Y usted no va a estar todos los. Miércoles, diciéndome, tía, pero es que ay, me da lata que salga. Sí, pero esa lata en algún momento se va a pasar. Y la idea es que se pase ahora que son más chicos y que son más manejables, a que sea cuando sea grande y que sea menos manejable. Entonces que, no sé, puede ser el ruido de la micro que no le gusta o el avión que pasó y lo descompensó y ese tipo de cosas, ojalá tratarles como ahora que son más pequeños, porque son súper adaptables. Yo sé que en la casa se conforma. Sí, sí. La, el Mati llegó y lloraba, pero así de bien. Y no le gustaba nada. Y se iba a su mamá y era terrible para él. Y ahora llega. Chao, mamá. Adiós, adiós. Hasta luego. No te preocupes. No te preocupes. Franco, que así, en 4 días alto. Así es. Listo. Entonces, sí, hay cosas que los chiquillos en la casa. Escucha, tía, es que en la casa no comen pan con huevo. Pero ahora comen. Y pasa hasta el chiquillo más grande. Yo tengo un curso enorme en la mañana. Y es que él no come pan con queso. Mamá, ¿qué come queso? Come palta, come todo. ¿Ya? Entonces yo les invito a eso, como a tener un poco de confianza. Si algo pasa, nosotros le vamos a decir, mamá, ¿sabes qué? No, no resultó que él Edu fuera a la plaza con nosotros. Así que vamos a probar otra vez, pero si vuelve a pasar, no va a ir. ¿Ya? Pero son medidas que tenemos que ir tomando en conjunto. Pero yo siempre les digo, la meta es que los chiquillos prueben, se intenten adaptar, que tengan herramientas necesarias para en algún momento salir solos. ¿Ya? Pues esto va a pasar. ¿Ok? Para algunos antes, para algunos después, pero va a pasar. Y tiene que pasar, esa es la meta. ¿Ya? Sí, tía. Hay que hablarlo de la Semana Santa. Sí. Ah, maravilloso. Semana Santa. Ya. Es la actividad del colegio, igual hace una actividad porque está, no sé, los huevitos, por ejemplo, la resurrección de no sé qué. Pero ese lo hace el día jueves. El día jueves. ¿Y el que era en la clase en la mañana o la tarde? No, ya no se cambia jornada. Van a tener siempre las actividades en la jornada que corresponde. Ya. Por decreto ministerial. Oye, porque antes de estar la semana. Sí, pero ahora. Yeah. Entonces necesitamos escoger un discípulo por curso y un Jesús por curso. ¿Sí? Sí, porque no hay muchos cursos. Son menos. Ya, entonces, ustedes voluntariamente van a decir, tía, yo quiero que mi hijo, porque tiene una cuestión de Jesús, no sé, de apóstol. Tuve que preparar el traje. ¿No? Y es el jueves. Es la representación de la última cena. El mío no lo sé, porque no tiene cara de Jesús. Habla por micrófono, gacha, pero para esas cosas no se va a sacar todo. Yo me acuerdo, el Pablo, ¿no? El año pasado, como con una cosa larga, así como café. No, porque eran las túnicas que hicimos nosotros. Esas cosas. Que todavía la danza la tiene, es una como clarita la que tiene todo. Yo le decía, creo, una cosa así como una. Para pintar. Yo también no sé cuál es la clarita la que tiene. Pero es una cosa que yo le hice así como aquí, una cosa para meter el brazo. Y después que se la mató. Si así se entiende. A ver, Jesús podría ser allá. Jesús, el socio que está allá. Ah, Jesús más lindo no puede porque tiene quine. Por aquí no puedes. La Yelena, ¿qué dices tú? ¿Dice por aquí? Sí, lo sí, llegué. Bueno, sabía tomar y comer una de café. Ah, ya, pero todo. Ya, pues quisiera una pelea de niño. Sí, pues si por eso le estoy diciendo. 50 horas de alcohol, vinieron todos los chiquitos que vinieron. Sí, ya muy lindo. Todos tenían tienes de tener. ¿Ya puede? Todavía adentro por el. ¿Eso de pasar en la mañana? No, ahora es normal. Sí, un día por día. ¿Y eso a la misma hora de clase? Sí. O sea, es este jueves. Sí, a este jueves. Ya, pero yo lo hacía nomás. Ya, que me confirma a buscar la cifra, sí. Ya, pues, me confirma entonces. Ya, ya. Genial. Jesús. Quiero feliz. Jesús. Pero de Jesús hay que reemplazarlo con otra cosa. La corona, así una corona. Una rama. Le mandaría el ramo ese. Listo. Pues una... Ya veremos qué van a ir conjunta. Yo me comprometo a ayudarla para que se sienta afligida. Por la túnica que tiene la café. La túnica y buscamos que el Paolo de Jesús. Muchas gracias por ese voluntarismo. Espontáneo. Espontáneo, totalmente. Nada, todo aquí es muy espontáneo. La niña no tiene vergüenza, no es afán. No, sí, le encanta. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. Gracias, tía Katy, por acordarme lo que se me había olvidado. Ya, ciencias naturales, comenzamos con los órganos vitales, siempre reforzando por donde escucho, por donde como, los sentidos. Ya, también la orientación espacial, o sea, en su cuerpo, mano izquierda, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, cuando le ponga el zapatito, cuando lo vista, dígale, pasa el pie izquierdo hasta que se lo prendan, ¿ya? Porque hasta nosotras de repente nos complica de, ¿cuál es la izquierda? Yo, es que yo soy siempre hago todo al revés. Yo igual digo, con la que escribo. Con la derecha, con la que escribo la izquierda. Si uno mueve la mano. Sí, esta. Si no, si verdad. Ya, siempre eres versátil. Unidados vertebrados e invertebrados. El año pasado vimos los animales, cuántas patitas tenía, bla, bla, bla. Este año vamos a ver vertebrados e invertebrados. ¿Ya? Unidad 3, características del agua, sólida, líquida, gaseosa, harto experimento, porque a ellos les encanta tocar, ¿ya? La sensación, eso es maravilloso, ¿cierto, León? Y por último, las estaciones del año, que ya se las saben bastante, pero siempre es importante reforzar, no sé, si hace frío, cómo, qué ropa uso, si hace calor, ese tipo de cosas, ¿ya? Si hace calor un hidrato, bla, bla, bla. Estas son ciencias naturales. Y ciencias sociales, reforzamos el uso de mapas para ubicarme en el espacio, en qué planeta vivo, que ahí tenemos la imagen, el continente, el país, la región, la comuna. ¿Qué comuna vives, León? ¿Vives en la Florida? En Puente Alto. ¿Ya? Eso siempre reforzándolo y nosotros estamos tratando de usar el mapa. Ya, en este mapa gigante, ¿dónde estoy yo para hoy? ¿Ya? ¿Dónde está mi casa? Que a veces es súper abstracto, no sé ni en qué escuela voy. ¿Cómo voy a saber si algún día, no sé, salgo, me pierdo? ¿Dónde voy? ¿Dónde está mi casa? ¿En qué escuela voy yo? El día que salga, mi mamá me dé permiso para ir a las Olimpiadas Especiales, ¿eh? Y estoy por ahí y no voy a mi escuela. ¿Dónde está mi escuela? ¿Cuál es el logo de mi escuela? Son cosas súper funcionales que tienen que saber. ¿Ya? Más allá, si lo voy a dejar, no lo voy a dejar salir cuando sea grande solo. ¿Ya? ¿Ya? Unidad 2, pueblos originarios. Unidad 3, cultura chilena. Ahí vamos a tratar como de salir a patrimonios culturales, ir a conocer dónde vivo. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Dónde puedo ir a pasear con mi papá? Si algún día quiero salir, ir al museo. ¿A qué museo voy a ir? ¿Ya? Como voy mostrándole un poco que yo no vivo solo aquí y no transito solo de mi casa a la escuela y la casa a la escuela y las cosas. Cuando mi mamá quiera llevar, no sé, a la Plaza de Armas, nunca viene para acá, ¿por qué me trae para acá? Hay mucho ruido, mucha gente. Tenemos que empezar como a abrirles el mundo. ¿Ya? Y unidad 4, vida en comunidad. Entonces vamos a ir al bolchino, quizás vayamos un día al cine, quizás vayamos a un parque. Los días lunes hacer una intervención con los chiquillos de psicomotricidad, juego, ¿ya? En la sala de psico, ellos van a venir, obvio, con planificaciones, uno va a ver si en verdad es acorde a los chiquillos o no lo es, ¿ya? Pero la idea es que ellos la pasen bien, ¿ya? Yo les voy contando un poquito de eso, se supone que inician el próximo lunes, ¿ya? La intervención es de las 4 a las 5, que es el momento como de recreo, ¿ya? Eso, no se olvida, ¿no? No. Importante siempre entonces el coro, el delantal de cocina y el pocillo todos los viernes. Si usted no lo monta, aquí le voy a poner un 1 a usted. Ya. Y la voy a poner, pues, en la próxima reunión aquí. La mamá de no trae los materiales. ¿Ya? Y hace que su hijo le ponga ahí carita triste. Carita triste. No, hay carita feliz para ¿cierto? Eso. Ya. Útiles de aseo diarios, que son el cepillo, la toalla, el vasito, bla, bla, bla. Revíselo. La naranja es la apareció más. Apareció más. Sí, no apareció. La sala tampoco apareció más. ¿Qué cepillo de qué? ¿De pelo? El bolso completo. La sala. Tiene todo el bolso del otro. ¿El azul? No, el azul tiene dos, no, como un cuadrito. No, no, rosado. El azul no apareció. No, no apareció. Así que yo le armé un bolso de ropa, pero no le dije la colonia de ese día. Ya. No, la colonia de la naranja está acá. Sí, hay algunas colonias que las sacamos y las dejamos aquí. Por si no se puede. Toda la bolsa y la hacemos. Entonces esta colonia, básicamente se rompió. La tapa. Las tapitas. La bolsa que está. Entonces ya, fíjate, ¿sabes qué? No, mejor dejemos la colonia acá. Así que si algún día la colonia no está, porque está ahí. ¿Ya? Pero el resto de cosas es importante que lo tenga. Lo use o no lo use todavía mi hijo, tiene que estar en la mochila, porque es un hábito. Entonces cuando yo veo que mis compañeros completos, todos se pararon a buscar mi mochila, donde están sus cosas, y yo me paro a buscarlo y no la tengo, lo mismo que con el delantal. Mi disposición ya no es la misma. Ya no quiero ir al baño porque no tengo mis cosas. ¿A qué voy a ir? ¿Ya? Así que importante siempre que esté. Y de repente, no sé, hay vasos que no están, entonces, ¿qué hacen ellos? La boca completa, la llave. Higiénico, no lo creo. Práctico, tampoco, porque tienen todo un jabón. ¿Ya? Así que el vasito es lo más práctico que hay. Ya, eso, la pasta de dientes, ir reponiéndola, hay algunas que, no sé, toda la pasta y la aplastan. La pasta salta y dura súper poco. Usted dirá, ¿cómo está esa tía? Pero que tiene que hacerlo solo. Tiene que regularlo. La niña llega con el tubo de pasta sin la tapa. Oye, la niña se lo dejan por ejemplo de la lunes. Ya llega el día de la y el tubo está vacío. Y no tiene la tapa. Es como Matías, como que. Porque yo le digo, Matías, ¿qué tal? Pero ve el cepillo y es terror. Lo quiebra. Sabe que yo lo que hago, que me caso. Me quedé en la casa. Y cuando sea, ahí tratamos de. La casa es solamente lo necesario que se haga. Cuando haga eso, pues porque acá. Porque hay algunas cosas que sí, que a lo mejor para nosotros no necesario. Porque, por ejemplo, ese tío de pelo, que en dos casos se los perdió porque además se sueltan el pelo y quieren peinarse. Pero lo demás sí tiene que estar, siempre. Y ahora un día y. Sí, sí, yo sé, acuerdo eso. Ya, pero es importante siempre ir recomiéndolo, porque hay algunos que no tienen la pasta, entonces. Y se pone a llorar y tiene que andar pidiendo y todo. Útiles mensuales, importantes siempre que los traigan. Los chiquillos, igual, nosotros tratamos de que esté limpio, de que se limpien ellos, de que no ande sucio, ni nos falte confort, ni nos falte nova. Así que es importante siempre traer dos confort, una nova, una toalla húmeda, una toalla de cloro. ¿Sí? ¿Ya? Y estas dos cosas. Queremos comprar un trapero. Porque creemos que la colegía que es práctico, que de repente se derrama de leche y hay un colegía, pero las tías después vienen a limpiar cuando nosotros ya no estamos. Y nosotras necesitamos que esté limpio cuando estamos nosotras. Porque, por ejemplo, Leo ve agua o algo sucio y no quiero estar ahí. Y me da asco pintarlo, qué terrible. Entonces, ¿cómo yo limpio eso ahí cuando tengo un trapero? Las tías tienen aquí, pero nosotras en el momento es, ¡ah, trapero! ¿Ya? Así que queremos comprar un trapero y queremos comprar un botiquín porque hay algunos chiquillos que llegan con la tía y después te la con la copa y uno tiene que buscar un parche, ponerle una cuestión, ¿ya? Entonces es mucho más práctico que esté aquí. O una cremita de Cifobir, porque a mí yo siempre dice, mami, cremita, le pongo un poco. Y se o alguien que se hizo una microidea. Sí. Pero me terrible va a ir. Entonces no puedo seguir haciendo las clases y así no me puedo un parche. Y de repente no tengo parche aquí. Y tengo que parar la clase y el resto, ah, no quiere parar la clase y tengo que subir a buscar otro. Entonces es mucho más práctico tener un botiquín al campo. Sí, el termómetro, o de repente, porque la danza sí, empieza, que, no, la danza piensa que estoy enferma sí. Y que quiero termómetro, o sea, yo la cosa que me toca y al tiro, ay, tiene fiebre, tiene fiebre, el termómetro de sticker. Hoy se llama la que ese es bueno, sí. O ese es lo voy a traer, pero lo va a hacer por donaciones. Sí, pues idea. Por ejemplo, la Isa va a traer una cajita así con el botiquín. Una intervención. Diga. ¿Alguien, algún apoderado acá tiene un Suzuki Ertiga? No. Uno CBK11, ¿sí? No. ¿Nadie? No, gracias. Ahí está. Sí, pues entonces es mucho más práctico tenerlo a la mano. Para que a nosotros nos permite dar como una respuesta instantánea y es muy práctico. Nos salimos de ahí. ¿Ya? Nosotros así que ese es el trapero, pero si tengo la consulta, ¿son de esos que son desechables o son de tela? No, son de tela. Ah, ¿sí? Se va a la bata que me vaya tirando. Pero tío, no sé, por lo menos mi hijo es medio naranjo, pero cada cuarto yo creo que por Jesús podría tener un termómetro. Claro, no sé. Yo puedo tener una venda o sí, un parche, cosas así. Esa es la idea, si usted vaya diciendo, pero tía, yo tengo en la casa. Ya, pues se la mando. ¿Ya? Eso es lo que hacer la pista. Vaya al botiquín. Ya, eso, terminé. Ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Tía, diga. Es que hoy día todo tiene, la 11 es 500 pesos y todos tienen que tomar la que no se la toma igual la tiene que pagar. Y la rifa de un huevo. Ya tengo los numeritos y como vienen, ¿cuántos huevos dijimos? 12. Hay 12 huevos, vamos a tirar de una vez y el número va a valer 500 pesos. O sea, una persona se lleva los 12 huevos por 500 pesos. Súper oferta. ¿Usted es la tesorera? Yo soy la tesorera. Así que empiecen a, acá. ¿Qué es la plata de Eva Franco? ¿De quién era? Dijo que era la plata. Son 4 millones. Ya. Y la madre. Franco, entonces. ¿Todos se anotaron en el papelito?